Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva emisión de La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias, Ara Radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte de la isla y 88.7 en Tenerife Sur. También puedes escucharnos en la página web canariasararadio.com o entrar en nuestro blog y escuchar y descargar ediciones anteriores del programa en la dirección lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido está Carlos Pérez y hoy nos vamos a despedir porque iniciamos un parón veraniego y lo haremos, espero, de una manera bastante especial y sonada. En esta edición vamos a hablar entonces del chileno Alejandro Jodorowsky, un artista multidisciplinar, pero que nos interesa sobre todo en su faceta de director de cine. Escuchemos en primer lugar un fragmento de una entrevista al propio Jodorowsky. Y tengo la impresión que en ese cine había un intento de hacer un cine sanador. Claro. Hablemos de un poco del cine como quizás el arte más completo. Yo siempre empecé, siempre el Sandilis era la búsqueda, en esa época yo hacía una búsqueda alquímica y buscaba la unión del animus y el anima, la parte masculina, la parte femenina, lo racional y lo irracional que se unieran, buscaba eso. Después en el topo busqué la iluminación, el camino de la bondad. Después en la montaña sagrada es una enciclopedia de símbolos que yo hice, ¿no? Y terminé en Santa Sangre analizando los problemas psicológicos, los problemas del árbol genealógico. Entonces siempre me quise expresar, pero me encontré con un Alan Klein, que era un productor que me odió a muerte porque no quise hacer las películas pseudo pornográficas que él quería que hiciera para hacer millones, y me escapé. Este era un fragmento de una entrevista al gran Alejandro Jodorowsky, y para hablar de su cine están con nosotros desde Madrid Orlando Santana. Hola, Orlando, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a Jose y a todos los oyentes. ¿Qué tal? Y también Miguel Ángel Delgado. Hola, Miguel Ángel. Nueva incorporación temporal en el programa. Estamos encantados de tenerte por aquí. Muchas gracias. Bueno, creo que en este corte que hemos escuchado una entrevista con Jodorowsky está resumida la esencia de sus películas. Él mismo considera que las cuatro que menciona, Fando y Lis, El Topo, La Montaña Sagrada y Santa Sangre, son las principales de su filmografía, así que en ellas nos vamos a centrar, aunque también mencionaremos las demás que ha hecho. Este programa viene un poco al hilo del ciclo que en el mes de junio se lleva a cabo en la Filmoteca Nacional sobre el propio Jodorowsky. Ustedes están más al tanto que yo. ¿Qué nos pueden contar, Orlando? Bueno, la verdad que sí. Todo parte, yo creo que también desde la presentación de su nuevo libro, Metagenealogía, que lo presentó en la Feria del Libro este año. Y a partir de ahí, yo creo que han hecho este ciclo en la Filmoteca bastante completo con todas sus obras. Incluso el primer cortometraje que se había perdido hacía 50 años lo rescataron en Alemania en el 2004, llamado La Corbata. Y tanto Miguel como yo hemos gozado una charla del gran Alejandro Jodorowsky. Y Miguel, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la charla? Y sobre todo las preguntas un tanto irreverentes de la gente que ha estado por allí, ¿no? sí, es cierto. La verdad es que la charla fue muy, muy constructiva y nos sirvió para conocer un poquito más de la personalidad de Alejandro, porque yo, si soy sincero, no conocía mucho sobre la personalidad de Alejandro y apenas había visto El Topo y Santa Sangre, pero hace muchísimos años. Así que ver La Montaña Sagrada el otro día y luego disfrutar de su charla fue, lo que digo, muy, muy constructivo. Y en cuanto a las preguntas irreverentes de la gente, bueno, la verdad es que Alejandro yo creo que está sobrado de respuestas y me gustó muchísimo. La verdad es que salí siendo casi, no un fan, pero sí que un admirador de su personalidad. ¿Pero qué preguntas irreverentes eran esas? Bueno, una de las chicas, creo que fue la primera pregunta, si no me equivoco, le preguntó sobre el movimiento M15, este famoso movimiento que ahora mismo está muy... ya acaba de terminar en Madrid y en otras ciudades, y Alejandro Jodorowsky no se quería posicionar, y la chica, un poco indignada, se marchó por el desplante de Alejandro Jodorowsky, pero hay que decir que lo hizo con bastante estilo. Bueno, es que Jodorowsky no se casa con nadie, ni siquiera con los indignados, postura me parece bien. Uh-huh. ¿Y alguna cosilla más que podamos destacar de esa charla, Miguel Ángel? Pues a ver, la verdad es que le pregunté a Orlando, porque hizo una grabación en la sala, para recordar un poquito las preguntas que allí hicieron, porque no recordaba muy bien algunas cositas, pero... La verdad que la grabación, desgraciadamente, salió desastrosa, porque... apenas escucho de fondo a Alejandro Jodorowsky, sí. Y no sería de recibo para nuestros oyentes escuchar una grabación con tan ínfima calidad. La verdad es que yo creo que la sensación que se llevó la gente que estaba allí es que Alejandro estaba quizá un poquito agresivo en cuanto a las respuestas que dio a las preguntas un tanto inverosímiles a veces de los espectadores, pero sí. A mí la verdad es que me pareció... simplemente las respuestas de un sabio, de un maestro, de alguien que conoce muchísimo más que la gente que tiene delante, simplemente quería ilustrarnos un poco acerca de la concepción que él tiene de la vida, del mundo, del universo, del cosmos. Yo creo que la gente no ha llegado a descifrar lo que quiere decir Jodorowsky en sus películas y, bueno, en todo lo que hace. Por ejemplo, una de las chicas, de las últimas preguntas, le preguntó sobre por qué sus películas no había belleza, belleza, eso es muy relativo, muy subjetivo, la belleza puede estar en un cadáver de un animal o en cualquier cosa, pero esta chica pensaba en la belleza como algo bucólico, algo pastoril, no sé, y bueno, Jodorowsky estuvo muy, muy hábil hablando de todos los grandes artistas que han utilizado las desgracias o los grandes males para ilustrar sus obras. Como Goya, por ejemplo. No, podemos encontrar algún momento bello en la filmografía de Jodorowsky, en El Topo, por ejemplo, cuando se acaba de encontrar con la mujer y están ahí en un arroyo, en un escenario bucólico, aunque dure esa escena dos minutos en una película de casi dos horas, pero es bella esa escena, por ejemplo. Sí, pero, en términos convencionales. Estaba hablando precisamente de la montaña sagrada, que es la que habíamos visto, y la verdad que es una película bastante cruda, pero bueno, a mí me impactó como cuando vi El Topo contigo, a Jose, que fue la primera película que vi de Alejandro Jodorowsky, y a Alejandro Jodorowsky yo creo que no se le pueden hacer preguntas tan simples como se le hicieron en esa jornada. Yo creo que su cine es para verlo y reverlo y sacar muchas conclusiones. Yo creo que la gente no captó el visionado de esa película, no captó todos los significados que podían tener sus mensajes. Bueno, es que esa película es como un tratamiento de shock, que tiene demasiados mensajes precisamente, y hay que irlos descifrando poco a poco, en efecto. El Topo se proyectó primero aquí hace unos meses en la Casa de Colón, y la charla en la Filmoteca Nacional pues fue la semana pasada, el miércoles, ¿no? El día 8 de junio. Así es, el miércoles fue el miércoles, si no me equivoco, y después el viernes hizo una sesión de psicomagia presentando su libro en la Casa de América. Y el sábado y el domingo hizo también la firma de libros en la Feria del Libro de aquí de Madrid. Así que ha sido un mes bastante completo para Alejandro Jodorowsky. Y durante este mes pues están proyectando todas sus películas dentro de ese ciclo de la Filmoteca Nacional. Yo creo que ya terminó de proyectarse toda su filmografía, si no me equivoco. Sí, aunque algunas las proyectan dos veces incluso, ¿no? Sí, no, en la filmoteca actualmente casi todas las películas tienen dos pases. Uh-huh. Por si alguien se ha perdido el primero y tiene oportunidad de ver el segundo pase. En cualquier caso, lo normal sería que el recorrido que vamos a hacer ahora por su filmografía empezara con Fando y Liz del 67, pero resulta que 10 años antes hizo un cortometraje. No sé, Miguel Ángel, si nos puedes contar un poco algo de ese trabajo que se recuperó hace poco. Sí, pues básicamente lo vi anoche y la verdad es que consta de... Es un happening mímico y no sé, cuenta... Es una historia bastante simple respecto a cómo las personas intentan cambiar su personalidad a través del cuerpo, cuando no es realmente el cuerpo lo que hay que cambiar, sino el espíritu. Y básicamente yo creo que es la idea que quiere esbozar Jodorowsky en ese corto. Básicamente es eso, sí. Uh-huh. La corbata, rodado en Francia, si no me equivoco, en 1957, recuperado hace pocos años. Y que supuso pues el inicio de este artista que también ha hecho teatro, cómics, ha sido gurú de mil cosas, pero este fue su debut oficial en el mundo del cine. Si les parece, podemos ahora escuchar un fragmento del comienzo de esa primera película en formato de largometraje de Jodorowsky, Fando y Liz. Había una vez, hace ya mucho tiempo, una ciudad maravillosa llamada Tar. En esa época, todas nuestras ciudades estaban intactas. No se veían ruinas, porque la guerra final aún no había estallado. Cuando sucedió la gran catástrofe, desaparecieron todas las ciudades. Menos Tar. Tar existe aún. Si sabes buscarla, la encontrarás. Y cuando llegues a Tar, la gente te traerá vino y soda y podrás jugar con una caja de música que tiene manivela. Cuando llegues a Tar, ayudarás en la vendimia y recogerás el escorpión que se oculta bajo la piedra blanca. Cuando llegues a Tar, conocerás la eternidad y verás el pájaro que cada 100 años bebe una gota de agua del océano. Cuando llegues a Tar, comprenderás la vida y serás gato y fénix y cisne y elefante y niño y anciano y estarás solo y acompañado y amarás y serás amado. Y estarás aquí y allá, y poseerás el sello de los sellos. Y a medida que caigas hacia el porvenir, sentirás que el éxtasis te posee, para ya no dejarte más. Este era un recitado de Alejandro Jodorowsky al comienzo de su película Fando y Liz de 1967-68. No he podido encontrar un corte de La corbata, el primer cortometraje, además de que es una película bastante extraña y escasa en su distribución. Porque como comentabas, Miguel Ángel, es pura mímica y no hay diálogos, ¿no? No. Sí, se podría haber extraído, Miguel, o sea, se podría haber extraído algo de música, pero sí, es sin diálogos. Uh-huh. Claro, es una película mímica, más que muda, es un ejemplo de lo que él estaba desarrollando en Francia en la escuela de Marcel Marceau. Básicamente es un, digamos que es una especie de ensayo de sus experiencias con Marcel Marceau. O sea, que podemos decir que el cine de Jodorowsky tiene sus inicios germinales en el teatro, ¿no? Surge como evolución, a lo mejor, o como una traslación de lo que hacía en el teatro. Yo diría que sí, la verdad, pero no tiene mucho que ver esa película del 57 con lo que hizo posteriormente. Yo creo que es un rara avis en su cinematografía, pero sí, bueno, sí, supongo que es sí. Una rara avis entre su filmografía, porque es bastante convencional, entre comillas, porque tampoco sabría qué poner como convencional o no convencional, pero sí es una película mímica, no aparece ningún nada visceral, ni ningún ser deforme, ni su simbología habitual, pero es una película que a mí la acabo de ver también hace poco, el cortometraje La Cravat, y me sorprendió bastante por su originalidad, su frescura, y me ha gustado. Bueno, es que pasarían 10 años hasta que volviera a hacer algo dentro del cine, claro. Yo creo que en esos 10 años evolucionó hasta lo que se convirtió en Fandelis, hasta toda su simbología, cómo pensaba, su forma de ser. Yo creo que esos 10 años estuvo ahí recabando bagaje, por así decirlo, y salió esta película Fandelis. Fandelis, que surgió precisamente como una obra de teatro de Fernando Arrabal. Bueno, me voy a permitir ahora una broma. En Francia, seguramente con justicia, se le conoce como un gran artista, pero aquí en España, cuando pensamos en Fernando Arrabal, pensamos en esto. Hablamos de milenialismo, cojones, ya. Pues vale, dame la palabra. Hablamos de milenialismo. Muy bien, cállate. Estamos hablando de apocalipsis y hablamos de milenialismo. El milenialismo va a llegar. Por desgracia, ese es el recuerdo que tienen en España de Fernando Arrabal, pero es un gran autor de obras dramáticas y vanguardistas, y también creo que hizo algún pinito en el mundo del cine, ¿no? No sé si te refieres a Fernando Arrabal. ¿Con Fandelis? Sí, no, pero creo que él tiene alguna película también en la que él dirigía incluso, aunque son todavía más extrañas y desconocidas que las de Jodorowsky. En cualquier caso, entramos ya con Fandelis, porque al final Jodorowsky tomó ese argumento y lo dejó irreconocible. Yo creo que Fernando Arrabal se sorprendió con el resultado final, y es una película 100% o 99% obra de Jodorowsky más que de Arrabal. Sí, sin duda. A mí me lo parece. No he leído la obra de teatro de Fernando Arrabal, pero sin duda en Fandelis están todas las constantes que luego sucedieron en el resto de la filmografía de Alejandro, la verdad que sí. Está apunte que esta obra de Fernando Arrabal, si no me equivoco, está ahora mismo en el Círculo de Bellas Artes de aquí de Madrid. Ha tenido una vida bastante larga, entonces. Uh-huh. Y está rodada en blanco y negro y uh-huh. con menos presupuesto que el que podría emplear en sus producciones posteriores, pero personalmente Fandelis es mi película favorita de Jodorowsky. Lo que él decía al principio en aquella entrevista de la que pusimos un fragmento, lo masculino y lo femenino están en el mismo plano, intentando combinarse sin éxito, que es el drama de la existencia para muchos, y narra la historia de una pareja que vive en un mundo posapocalíptico. Ella es paralítica y él la va arrastrando en una especie de carro, acompañado de un tambor y de un fonógrafo, y se va encontrando con todo tipo de personajes, a cada cual más peculiar. Vamos a escuchar otro corte de esta película con un diálogo entre los protagonistas Fando y Liz. Qué inteligente eres, Liz. Pero eso no me sirve de nada. Me hace sufrir siempre. No, Liz, no te hago sufrir. Al contrario. Dices siempre que no lo volverás a hacer. Y después me atormentas en cuanto puedes. Y me dices que me vas a amarrar con una cadena para que no pueda moverme. Me haces llorar. Sí. Tienes razón, pero no lo volveré a hacer. Dices que cuando lleguemos a Tar, te harás cargo de todos mis dolores para que vea que no quieres hacerme sufrir. Pero no te creo. Lo sé. Pero bésame, Liz. No te miento. Te creo. Bueno, pues esa es la clave en Fando y Liz, la interacción entre estos dos personajes. ¿Tenéis alguna cosilla que añadir sobre esta película? Y si no, seguimos adelante en el repaso a la filmografía de Jodorowsky. Hombre, la verdad es que Fando y Liz da para divagar muchísimo, porque está cargada de simbolismo, y sobre todo simbolismo sexual. En cuanto a Liz, has mencionado la paraplegia de Liz, pero hay muchas voces que dicen que realmente Liz no sufre una paraplegia física, sino psíquica. Sí, fruto de una violación cuando era niña, ¿no? Sí, claro, que eso se muestra al principio de la película, en efecto. Claro, y a Fando se le puede ver realmente como una especie de maltratador físico y psicológico, o se le puede ver como un... intenta como sanar esa deficiencia psíquica que tiene Liz de fruto de ese trauma infantil. Pero bueno, hay muchísimo que divagar al respecto. Pero sanar combatiendo el fuego con el fuego, digamos, ¿no? Claro, utilizando una terapia de shock. Por ejemplo, hay una escena de la película en la que Fando muestra a Liz a tres individuos que aparecen por allí por el desierto y básicamente se la ofrece para que la toquen. Pero yo creo que lo hace para que Liz trascienda ese dolor infantil que tiene y deje de tener miedo al hombre como figura sexual. Combatir un shock con otro shock. Exacto. Podría decir. He de decir algún dato de esta película que en 1968 se presentó en el Festival de Acapulco con críticas bastante duras. Y bueno, Jodorowsky nunca pasa desapercibido. Pero lo cierto, la verdad es que habría que contar toda la anécdota de lo que sucedió en el Festival de Cine de Acapulco, porque yo creo que de alguna manera se ha mitificado, agrandado con el paso del tiempo, Orlando. Pues si eres tan amable, lo puedes contar tú, Miguel Ángel. Sí, pues mira, la verdad es que nos situamos en el año 1968, en México, y básicamente se presentaba en el Festival de Cine de Acapulco, en el que la mayoría del público en realidad eran personas relacionadas con la industria cinematográfica. Viejos directores, productores, críticos, actores, ¿no? Y realmente no era gente de la calle que se podía escandalizar fácilmente al ver una película, era gente formada. Y básicamente el escándalo fue que durante la proyección hubo mucha gente que se levantó indignada viendo las imágenes de la película e incluso que querían agredirle. Se habla de que Emilio Fernández, un director de cine mexicano de la época, quiso matarle tras ver la película. Pero también hay otras personas que afirman que el Indio Fernández, además de ser un gran director de la época, solía beber bastante y hablar en exceso, y que incluso él mismo negó en muchas ocasiones que realmente quisiera asesinar a Jodorowsky. Y además se dice que probablemente este tipo no solo amenazó a Jodorowsky, sino que amenazó a muchísima gente. O sea que la verdad es que yo creo que se ha mitificado en exceso. ¿No te lo podías tomar como algo personal una amenaza de Emilio Fernández, entonces? Yo creo que no, yo diría que no. Bueno, pero Fando y Liz es un viaje iniciático, como gran parte del cine de Jodorowsky, hacia esa mítica ciudad de Tar, y el fallo de Fando es perder de vista todo lo demás buscando Tar, yo creo. Y también es un viaje iniciático su siguiente film, El Topo, de 1970. Ponemos a continuación los fragmentos iniciales de este segundo largometraje de Alejandro Jodorowsky, a que le estamos dedicando la presente edición de La Linterna Mágica. Hoy cumples 7 años. Ya eres un hombre. Entierra tu primer juguete y el retrato de tu madre. Es un animal que cava galerías bajo la tierra, buscando el sol. A veces, su camino lo lleva a la superficie. Cuando ve el sol, queda ciego. Hay que comentar que a veces Jodorowsky ha incluso hecho aportaciones a las bandas sonoras de sus películas. Creo que las melodías principales del Topo son obra suya, ya luego con orquestaciones profesionales, etcétera. Y también ha colaborado con algún músico como Don Cherry, gran intérprete de jazz en La Montaña Mágica. Pero bueno, ¿qué podemos decir del Topo, este western de culto que tanto impacto causó en los años 70? Por ejemplo, John Lennon decía que era su película favorita. Pues sí, esta película El Topo es un western, se podría encajar o denominar como un western crepuscular. Crepuscular surrealista, porque bueno, siempre este término surrealista hay que emplearlo para el cine de Jodorowsky. Estuvo contando Jodorowsky que esta película quería que fuera, quería, bueno, unos productores norteamericanos querían que hacer esta película, una película con Jodorowsky. Cuando Jodorowsky dijo que iba a hacer un western, la verdad que se llevaron las manos a la cabeza. Y él se la llevó a México, o sea, la hizo en México sin ningún problema, sin ningún cortapisa de estos productores norteamericanos tan, no sé cómo decirlo, pero realmente esta película a mí me impactó cuando la vi en su momento, cuando la vi contigo, yo sé, también es un viaje iniciático como fan de Lee, cómo lleva a ese niño por el desierto, cómo pasa ciertas pruebas. Bueno, para no voy a desvelar el final. No, Pero es una pero película sí. que tiene bastante intríngulis. Miguel Ángel, ¿qué te aporta a ti esta película? Sí, lo cierto es, a mí me gustaría empezar con algo que dijo Jodorowsky acerca de la película, que en lugar de denominarlo western, él lo denomina un eastern. O sea, es una película del este, precisamente porque es una antítesis de lo que son las películas del oeste norteamericanas, tal y como las conocemos, y sí. Es un viaje iniciático y me encanta cómo se presentan a los personajes, el comienzo que parece convencional al principio. Presenta al personaje del topo de negro, como intentando imaginarnos la negatividad, ¿no? El mal de negro junto con su hijo, desnudo, representando la inocencia. Es nuevamente una película cargada de simbolismo, referencias sexuales y de cómo un individuo que parte desde el mal, una vez que vence a... No quiero tampoco decir mucho de la película para quien no la haya visto, pero cómo después de vencer a los maestros o di maestros, di tus propios miedos, alcanzas una especie de neutralidad o de espiritualidad que te lleva incluso a hacer el bien. Sí, la verdad. Vamos, perdona Orlando, vamos a escuchar el corte Oye. donde la novia del topo le insta a que se bata contra esos maestros. ¿Me amas? Sí. Yo no. Para que pueda amarte, tienes que ser el mejor. En este desierto viven los cuatro maestros del revólver. Tú tienes que encontrarlos y matarlos. El desierto es circular. Para encontrar a los cuatro maestros tendremos que viajar en espiral. Sí, perdona, Orlando, puedes No, continuar. simplemente quería decir que esta película, como acaba de decir Miguel Ángel, empieza como un tipo siniestro y el camino que va circundando a la película, yo creo que es una forma de redimir sus pecados o redimir eso su yo más banal, por así decirlo. No solo simbología encontramos en esta película, sino también aspectos directamente religiosos. ¿No, Miguel Ángel? ¿Religiosos? ¿A qué te refieres? Hombre, el topo se acaba convirtiendo en una especie Sí, de gurú de o... gurú o profeta para una serie de personas. Sí, es cierto, pero fíjate qué tipo de gurú y hacia qué personas iba dirigida, hacia la parte más... Sí, hombre, Alejandro Jodorowsky habla de religión y emplea símbolos religiosos, pero no con propósitos convencionales, me refiero. No es algo adoctrinador ni una película que defienda una religión ni siquiera en concreto, pero sí que toma prestados algunos iconos o algunas actitudes. Sí, sí, sí, por supuesto. La verdad es que él, una vez que esta comunidad de monstruos, por denominarla de alguna manera, le acoge en su seno y le adora como a un dios, él inmediatamente después de ser adorado, él dice que eres un ser humano, no quiere ser considerado un dios. Por lo tanto, la verdad es que él representa la antítesis de ese dios, aunque posteriormente les guía de alguna manera hacia lo que ellos creen que es una civilización superior, y sin embargo, una vez que están arriba, se les demuestra que esa civilización de superior no tiene nada. Bueno, yo creo que es una crítica bastante lacerante a los dogmatismos religiosos. Uh-huh. Y en realidad el Topo y creo que también Fanduilis durante mucho tiempo pues no estuvieron disponibles, más o menos ha pasado eso con casi todas las películas de Jodorowsky. Uh-huh. Muchos problemas de distribución, ese enfrentamiento que ha durado décadas con Alan Klein, que mencionaba Jodorowsky en esa entrevista que pusimos al principio del programa. Sí. Esto a lo mejor ha hecho que alguna generación de cinéfilos se haya perdido su cine y ahora cuando se ha recuperado pues se le vuelve a poner en el lugar que le corresponde, ¿no? Por otro lado, muy difícil de definir. Sí, lo cierto es que ha estado muchísimo tiempo no descatalogada, sino olvidada porque tuvo esa disputa con Alan Klein, que tenía los derechos de distribución de la película, y la verdad es que tuvo muy difícil su salida a las pantallas, a los DVDs, y la verdad es que él cuenta en algunas entrevistas que se pueden ver por la red que 30 años después finalmente hicieron las paces y ya se pudo editar en DVD en condiciones y ya llegó a todo el público, vamos. Uh-huh. Bueno, pues seguimos con este recorrido por las particularidades del universo cinematográfico de Alejandro Jodorowsky. Otra característica suya es que nació en Chile, ha estado viviendo en México, en París, ha rodado algo en Estados Unidos, un ciudadano del mundo, podríamos llamarle, ¿no? Sí, es un ciudadano que ha recorrido parte del mundo. En París se unió, estuvo, bueno, con los dadaístas de principios del siglo XX. Yo creo que de ahí ha sacado mucho de su filosofía o sobre todo de la estética de sus películas. Después en Estados Unidos ha tenido ciertos problemas para producir películas y para que la mente tan conservadora de los productores estadounidenses le dejasen producir alguna película, y en México se ha sentido bastante cómodo, yo creo. Y a pesar del mercado norteamericano, que siempre le ha dado un poco de lado, no hay que olvidar que con el Topo batió récords de afluencia de público en los cines, en esas sesiones que luego se llamaron golfas, esas sesiones de madrugada. Sesiones de medianoche, ¿no? Es el comienzo de ese tipo de proyecciones. Uno de los títulos imprescindibles es el Topo, otro, por ejemplo, Rocky Horror Picture Show, y alguno más, ¿no? Ese es el puñado de películas que quedaron en la mente de los aficionados al cine de culto de dicha década, yo creo, ¿no? Sí, La Noche de los Muertos Vivientes, por ejemplo, de Romero, una de las primeras, yo creo. Sí, básicamente ese tipo de películas minoritarias, pero que, aparte de que la industria les daba de lado, la gente quería ver ese tipo de películas. Sí, bueno, querían ver películas un poco más desenfadadas y quitar un poco el cliché de las películas clásicas de Hollywood. No, y además que están en consonancia con la contracultura, digamos, ¿no?, de esa época. Yo, sinceramente, cuando se menciona Jodorowsky y la contracultura de esa época, yo creo que Jodorowsky no tiene absolutamente nada que ver con ese tipo de contracultura. Bueno, son estas cosas que no tienes mucho que ver, pero bueno, acabas encajando, o la gente percibe eso. Yo creo que algo de eso pasó, porque hubo gente de la cultura que abrazó su cine, aunque él no era un miembro de la contracultura. Ese tipo de cosas la van creando aparte de su autor. Su autor siempre intenta desmarcar, bueno, en este caso Alejandro Jodorowsky intenta desmarcarse de esa contracultura, pero bueno, ahí siempre se la ha metido. Sí, como la gente que dice que lo mejor para ver el topo era estar fumado, ¿no? Digamos. Bueno, sí, o tomarse LSD, bueno, lo típico en esa época. Bueno, y toca ya hablar de la película quizá puede que más famosa y polémica de Jodorowsky, La montaña sagrada, Holy Mountain, así que ponemos música en consonancia para entrar en trance. Fragmento de la banda sonora de La montaña sagrada, película de Jodorowsky del año 1973. Bueno, ustedes la han visto recientemente, cuéntenme sus impresiones. Pues, he de decirte, esta película, yo creo que hay que verla varias veces, bueno, como casi como todas las películas de Alejandro Jodorowsky, pero es una película que tiene mucho, mucho, mucho simbolismo. Y eso, es muy difícil de descifrar. Y lo que estaba comentando en un principio de este programa, que la gente no supo captar ese simbolismo en la película, por lo menos por lo que pude ver en el tipo de preguntas que hacían a Jodorowsky. También esta película fue producida por Alan Klein, el representante de los Beatles, que hemos hablado que tuvo una trifulca con Jodorowsky por los derechos de autor. También quiso que George Harrison fuese uno de los protagonistas de la película, pero al final, por una escena un tanto escatológica, se echó para atrás George Harrison. Y hubiera estado bien, ¿eh? Bueno, si quieres puedes contar, Miguel Ángel, la anécdota completa de por qué George Harrison no hizo al final la película. Bueno, si no, con lo de escatológico lo podemos dejar, porque como vean, de una manera sutil. Sí. Sí, sí, es la escena esa en que le están lavando y bueno. Sí, bueno, lo cierto es que esta es otra de esas anécdotas que la verdad es que cuesta de creer, porque hubiera bastado con que en esa escena hubiera empleado un doble de cuerpo y exacto, se hubiera acabado el tema. Además, no estoy seguro de si finalmente George Harrison aportó dinero como productor para la película o no. O sea, también en la historia de Jodorowsky, perdona, Miguel Ángel, hay muchos mitos y la realidad se mezcla con la ficción. No sé si por la personalidad de Jodorowsky, si él lo habrá de alguna manera fomentado o simplemente porque son cosas que ocurren. Pero bueno, continúa. No, sí, a ver, siempre con Jodorowsky yo creo que hay que tener ciertos recelos una vez que afrontas ciertas anécdotas suyas, pero sí, eso es lo que se supone que sucedió con George Harrison. De todas formas, más allá de que la película sea una bizarrada absoluta, cargada de simbolismos, de violencia gratuita, yo creo que la gente no ha sabido comprender que La montaña sagrada es una película que trasciende al propio cine. No creo que se pueda tratar como cualquier otra obra cinematográfica. En realidad es una reflexión acerca de la búsqueda del Dharma, de la verdad absoluta, esa que no existe, una especie de tratado filosófico místico en el que Jodorowsky solo buscaba autocomplacencia. Era una película que hizo para él realmente. Y desposeerse también del yo, o sea, del yo material, del yo vanidoso. Bueno, que se representa en todos esos personajes, en los nueve personajes que van apareciendo en la película. Sí. Pero bueno, yo creo que la gente del público, por lo menos los que preguntaron, no estaban muy, muy, muy enterados de todo este significado que acabas de decir tú, Miguel Ángel. Claro, es que es muy significativo que casi 40 años después del estreno de la película haya personas que todavía se escandalicen con esa violencia supuestamente gratuita de Jodorowsky. A mí me sorprendió la chica esta, la chica esta que preguntó sobre por qué no hay belleza en esta película. Claro. Porque se me parece tan pueril esa pregunta. Claro, pero encima bueno. Eran personas ya de una cierta edad. A mí la verdad es que me sorprendió también bastante esas preguntas pueriles como tú dices, sí. Uh-huh. En cualquier caso, Jodorowsky interpreta aquí a un gurú que promete a esos nueve personajes que son un poco ejemplos de las maldades del mundo moderno y del capitalismo, podríamos decir, ¿no? Les promete un proceso de renovación espiritual. Tengo un corte en inglés porque yo la versión con la que cuento de esta película es en versión original, pero así escuchamos a Jodorowsky hablando en la lengua de Shakespeare y se entiende bastante bien además. Y si no, lo traducimos si es necesario. You have power and money, but you are mortal. You know you cannot escape death, but immortality can be obtained. 9 immortal men live on top of the mountain. From the highest peak they direct our world. They hold the secret to the conquest of death. They are more than 40,000 years old, but they were once like ourselves. If others have succeeded conquering death, why must we accept it? I know where the immortals live and how to obtain their secret. Bueno, el gurú Jodorowsky en su papel dentro de la película La Montaña Sagrada les está contando a estos personajes que hay unos seres inmortales que viven en lo alto de la montaña y que él sabe cómo conseguir su secreto y desbancarles, digamos, ¿no? En cualquier caso, la montaña mágica es, digamos, la explosión del estilo Jodorowsky, ¿no? Se nota que contó con unos fondos relativamente elevados. Y entonces visualmente es un auténtico espectáculo. Lo que ocurre es que si nos quedamos en el plano superficial, en las películas de Jodorowsky siempre uno puede decir pues qué personaje más ridículo, qué situación más ridícula y quedarse solo con eso, ¿no? Claro, ese es el problema de mucha gente que ve la película y que no sabe captar todo el trasfondo, todo el simbolismo que tienen las imágenes. Claro, que las imágenes llegan con tanta rapidez, con una detrás de otra, que hay que visionarla en muchas ocasiones para llegar a comprender toda esa mare magnum de analogías que hace Jodorowsky. Sí, sin duda es la película de Jodorowsky con más simbolismo por metro cuadrado que tiene en cada fotograma. Es una película compleja que hay que ver varias veces y hay que profundizar en ella. No se puede uno quedar con ese tipo de personajes que a lo mejor pueden parecer vulgares o exagerados, ¿no? Pero hay que intentar indagar el porqué de esos personajes, indagar en el simbolismo, en la numerología sagrada, en la geometría ocultista, en fin, todas esas movidas en las que se veía Jodorowsky. Tienes que meter un poco en su mundo de psicomagia. Y bueno, eso ya es otro cantar. Bueno, tampoco creo que haga falta sacarse una carrera de ocultismo y demás. Ya, bueno, pero por lo menos, hombre, cuanto más indagues, pues más aprovecharás, pero yo creo que a un cierto nivel ya se puede captar un poco el mensaje y quedan símbolos sin descifrar. Te puedes pasar a lo mejor una vida entera buscándole sentido, pero también hay una diferencia entre la interpretación superficial que puede hacer una de esas personas que le preguntaron en la charla como han estado ustedes comentando, o lo que un cinéfilo un poco abierto de mente, con verla un par de veces y leer un poco, pues yo creo que tampoco es que sea completamente indescifrable. No, por lo menos puedes dar tu visión de lo que estás viendo, que tampoco tienes que dar la clave de lo que Jodorowsky quiere dar, porque eso sería muy difícil, meterse en la mente de este tipo. Pero sin prejuicios, por lo menos, ¿no? Charlatán, o como quieras llamarlo, no sé. Pero digo, llegar a una visión sin prejuicios, por lo menos afrontar la película, pues a lo mejor como si fueras un niño, ¿no? Intentar, porque a veces los símbolos de Jodorowsky no se trata de encontrarles la explicación, sino de la sensación que te causan, ¿no? Exacto, es todo muy visceral. Y también algo que aparece siempre en sus películas son seres tullidos, seres deformes. Yo creo que es un poco, no sé si herencia, esto es una opinión mía, de un poco de Todd Browning, meta ahí seres, también para ver, o sea, yo creo que también puede ser una analogía de lo tullido que es la humanidad, la forma de pensar de la gente. Sí, aunque les aporta dignidad, como ocurría en la película El desfile de los monstruos Freak, pero sí, encontramos muchísimos personajes de este tipo en la mayor parte de películas de Jodorowsky. Todavía nos queda por hablar de algunas películas más de él, pero ahondando en un par de características que son generales a todo su cine, pues lo que hemos ido comentando, ¿no? Hay violencia, hay desnudos, a veces un poco incluso gratuitos. Hay gente deforme, hay castraciones, muchas alusiones físicas y viscerales, pero también podemos entender su cine como un viaje iniciático que acometen los personajes y nosotros también, en cierto motivo, ¿no? Yo creo que Jodorowsky quiere que no seamos la misma persona, para bien o para mal, al final de haber visto la película. Es una especie de alquimia. O sea, en el principio eres una persona, vas evolucionando o vas cambiando, revolucionando, no sé cómo decirlo, y al final te conviertes en otro ser totalmente diferente a lo que habías comenzado, con lo que habías comenzado. Claro, yo creo que ese es el propósito a la hora de enfrentarse a una película de Jodorowsky. Está claro que no nos estamos enfrentando a, yo qué sé, una película de Sam Peckinpah. La violencia en Peckinpah está un poco... A ver, las películas de Peckinpah son tan o más violentas que las de Jodorowsky, sin embargo, a Jodorowsky siempre se le ha censurado esa utilización de la violencia gratuita, pero es que yo creo que él la emplea de una manera creativa, artística. El cine de Jodorowsky, como decía antes, trasciende al propio cine. Ya sé que estamos hablando desde un punto de vista cinéfilo, pero cuando te enfrentas a Jodorowsky, no solo te estás enfrentando a un director de cine, te estás enfrentando a un místico. Sí, a una persona que es un artista multidisciplinar y un pensador, un artista, un creador, es que lo que se refleja en su cine se refleja en todo su arte. Muy bien, pues tenemos que continuar el recorrido. Después llegaría Tusk, una película que creo que pasó un poco sin pena ni gloria. Salen elefantes, la historia transcurre en la India, pero ha quedado como un capítulo un poco marginal de su obra. Y llegaríamos de esta manera ya a Santa Sangre, esa película que, si el topo se puede encuadrar de aquella manera dentro del género del oeste o del este, como comentábamos, sí. Pues Santa Sangre es algo así como una película de terror. Vamos a escuchar un corte de este otro trabajo de Jodorowsky. Esta es, monseñor. Pero esa no es una santa. Monseñor, es una santa. Pero ¿cómo puedes...? Fue así. Hace muchos años, Lirio, una pobre chiquilla, fue asaltada por los hermanos Terrano. Intentó oponerse con todas sus fuerzas para defender su pureza, pero le cortaron los brazos. La violaron y la dejaron morir en un charco de sangre. Y en esta tierra, todavía milagrosamente empapada de su sangre, hemos construido nuestra iglesia. Este era un corte de la película de 1989 de Jodorowsky, Santa Sangre. Se nos va acabando el tiempo. Orlando, Miguel Ángel, cuénteme un poco sus impresiones de esta película. Pues bueno, esta película, la verdad que hace muchos años que la vi, así que no puedo tener una visión demasiado precisa de la película. Recuerda un poco al Satiricón de Fellini. Y Miguel Ángel, si tú quieres aportar algo más, si lo has visto recientemente. Sí, sí, lo cierto es que yo también hacía pues 20 años que la vi cuando salió en VHS, era un chaval, me interesaba muchísimo el cine gore y hubo alguna reseña, creo recordar, en la Fantastic Magazine que la citaba como cine gore o cine de terror, pero vamos, en absoluto. Y bueno, la vi ayer o antes de ayer de nuevo, después de tantos años, y bueno, para empezar me gustó mucho más que entonces, y lo que me ha sorprendido es que mucha gente la incluye entre sus películas favoritas, dicen que es la obra maestra del director, aunque para mí yo creo que es una de las películas más convencionales, incluso mucho más convencional que la que hizo posteriormente, el ladrón de Arcoiris. Recuerda muchísimo, además de el exceso de feliniano, recuerda mucho también al mundo de Darío Argento. También no olvidemos que fue Claudio Argento, su hermano, el que produjo esta película. Tiene ese tipo de fotografía, de serie B, películas de terror de serie B que tienen esas películas italianas de la época. Mucha imaginería religiosa, muchas metáforas visuales nuevamente, el culto a la Santa Sangre. Y bueno, yo diría que es la película más onírica del director, eso sí. En cualquier caso, bueno, un par de apuntes. Al igual que en El Topo, los esbirros de uno de los cuatro maestros eran un hombre sin brazos y otro sin piernas que se juntaban y entonces eran como uno solo, pues aquí encontramos de nuevo esa imagen tan propia de Jodorowsky que tiene que ver con la mutilación y los seres deformes. De nuevo, pues resurge en Santa Sangre como un elemento más central del argumento. Pero bueno, yo creo que sí que se puede encontrar entre sus mejores películas, al igual que las otras tres en las que nos hemos centrado. Y luego cada uno, pues tiene su favorita, ¿no? La mía es Fando y Lis, pero en efecto, Santa Sangre, a pesar de que es Jodorowsky de nuevo 100%, quizá es más convencional y se permite menos disquisiciones gratuitas en el argumento, ¿no? ¿Qué te parece, Miguel Ángel? Sí, sí, es cierto. La verdad que sí, pero de todas formas no es difícil elegir entre las películas de Jodorowsky para escoger tu película favorita, porque su filmografía es escasísima. Son seis películas, dos de las cuales él básicamente se ha deshecho de su propiedad, como son Turco, El ladrón de Arcoiris. Sí, reniega de ellas, sí. Sí, reniega de ellas. Cosa extraña, pero sí, reniega de ellas, la verdad. El ladrón de Arcoiris la estuve viendo ayer, no la había visto. Y la verdad es que me parece una película muy digna, me gustó bastante. Bueno, pues pero está de lo mejor encuadrado más en el mainstream, ¿no? En algo claro, más convencional. De película de encargo, pero la verdad Exacto, es que es una película de encargo. Bueno, hablemos entonces de esta última película de Jodorowsky hasta la fecha, El ladrón del arco iris de 1990, con el mejor reparto, o por lo menos el más famoso, con diferencia de las películas de Jodorowsky, están nada más y nada menos que Omar Sharif, Peter O'Toole y Christopher Lee, ¿no? ¿Cómo pasó esto? No me lo explico. No. La verdad es que ¿quién se lo explica, no? Yo creo que necesitaría dinero, aunque es difícil creer que necesitaría dinero, porque creo que durante los 80 ganó mucho dinero con el tarot. Pero sí, la verdad es que la única explicación es que vendió su alma al diablo. Pero es que aún así, a ti, Miguel Ángel, que creo que eres el único que la ha visto, lo confieso, no te parece tampoco una película horrenda, ni mucho menos, ¿no? No, hombre, claro, no me parece una película extraordinaria. Creo que es una película menor. No he visto a lo mejor esa es la peor, entre comillas, película de Jodorowsky, pero esta sin duda es una película menor, con un gran trabajo de Omar Sharif, todo hay que decirlo. La verdad es que solamente por ver la actuación de Omar Sharif merece la pena ver la película. Peter O'Toole está y es un menos controvertida que las anteriores, me imagino. Yo creo que Peter O'Toole está ahí un poquito desdibujado porque tuvo ahí sus más y sus menos durante el rodaje con Jodorowsky, y Jodorowsky de alguna manera le penalizó ¿sabes? Relegándose a un segundo plano en el protagonismo de la película. Bueno, pues vamos llegando al final. Algo que no hemos comentado, que los hijos de Jodorowsky aparecen en muchas de sus películas. El niño al que él lleva desnudo en el topo es uno de sus hijos. Luego en Santa Sangre, el protagonista, tanto de niño como de mayor, está interpretado por dos de sus hijos y un tercero aparece en un personaje en un papel secundario. Y para comprobar por último que el talento en la familia Jodorowsky se hereda no solo en el cine sino en la música, vamos a escuchar para terminar esta edición de hoy de Intangible 23 una canción de Adanowski. Se llama Me siento solo y la introducimos con un corte de Fando y Liz que viene al caso y después ya nos despedimos. Me sentiré muy solo el día que no estés. Si algún día te sientes solo, busca la maravillosa ciudad del Tar. Solo, abandonado, no deseado, quiero ser otro, pero en el fondo, si me lo pienso, siempre fui amado, acompañado. Siento así, si todo brilla en sí, me quiero ir de aquí, lejos de mí. Intento curarme, solo amarme, pero nada lo cambia. A veces me quiero, a veces me odio, pero hoy es tan obvio, quiero ser otro, porque me siento así, si todo brilla en sí. Conclusión musical para este monográfico sobre Alejandro Jodorowsky en La Linterna Mágica con la canción de su hijo Adanowski, Me siento solo. Muchas gracias por estar por aquí. Hemos tenido... Dime, una cosita, José, si no te importa. Dime. Me gustaría que los oyentes supieran algo de lo que está haciendo ahora Miguel Ángel, sus iniciativas artísticas. Rápidamente, si te da tiempo. Sí, rápidamente, si nos quieres hablar un poco de lo que estás haciendo, que yo te conozco por un fanzine que estás haciendo actualmente. Sí, la verdad es que tengo un fanzine, se llama Fanzine Toplasma, y bueno, ahora está un poco en stand-by, pero la verdad es que ahora, animado por la invitación a este programa, igual saco el tercer número dedicado a Jodorowsky, ¿por qué no? Muy bien. Ya lo veremos. Pues lo que decía, gracias a los dos, Orlando Santana y Miguel Ángel Delgado. Creo que ha estado muy interesante este debate, repaso. No ha sido una sesión de psicomagia, pero bueno. Pero casi. En fin. Yo creo que ha sido bastante distendido meternos en el mundo tan bizarro de Jodorowsky. Sí, tampoco hay que perder de vista que sigue siendo cine muy interesante y con referencias muy rebuscadas, pero películas al fin y al cabo que hay que disfrutar, que es lo más importante, y si a uno no le gusta, pues nada, otra cosa, no pasa nada. Pues nada, nos tomamos un parón veraniego, ya veremos si en septiembre volvemos y me gustaría volver a contar con ustedes alguna vez. Por supuesto, sí. Yo te doy las gracias por invitarme al programa y claro, aquí estoy. Pues muy bien. Y como no, yo seguiré colaborando aquí desde Madrid. Muy bien, pues nada, un abrazo a los dos. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. aquí termina este programa de hoy. Te recordamos que nos puedes encontrar todos los viernes de 1 a 2 de la tarde en la FM de Gran Canaria y Tenerife, en La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en Canarias Ahora Radio, en la web canariasahararadio.com y en nuestro blog lalinternamagica.canariasahora.es. En el control de sonido ha estado Carlos Pérez, presentando un servidor, a José García, y hoy hemos contado con esa interesante colaboración de Orlando Santana y Miguel Ángel Delgado. Buen fin de semana a todos y a ver buen cine, a ver si cae a lo mejor alguna película de Alejandro Jodorowsky. Ha sido como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.